baila como vos querés, la cumbia de los Marqués. Estar contigo otra noche más, otra noche más, por favor te pido. Quiero yo sentir por última vez tu cuerpo y el mío, y en una habitación mojado de pasión haciendo lo prohibido. Quiero sentir tu boca recorrer mi cuerpo. Sepa